10 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en el Mañanero y nos vamos hacia la ciudad de La Plata, más específicamente a la localidad de La Tablada, que queda cerca de la ciudad de La... la localidad de Abasto. Se me cruzó por la cabeza, no sé por qué La Tablada. Esto tiene que ver con una noticia que conocimos ayer. Durante todo el día se estuvieron transmitiendo imágenes en distintos medios de comunicación a nivel nacional sobre un brutal desalojo que se dio en esa localidad cercana a la ciudad de La Plata. La policía bonaerense irrumpió en horas de la madrugada de ayer en un predio, en un terreno abandonado que había sido ocupado por alrededor de 1.400 personas que, como sabemos, ocurre en muchos lugares de nuestro país, lamentablemente, están reclamando por tener acceso a la tierra y a una vivienda digna. Para conocer un poco más sobre la situación de estos vecinos y vecinas de La Plata, que estamos en comunicación con Ramiro. Él es integrante de la Asamblea Vecinal Legítimos Poseedores de la Tierra. Ramiro, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buenos días, desde la distancia. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros muy bien. Bueno, primero preguntarte, como para presentar ante nuestra audiencia, si bien decíamos el tema se vio por muchos medios de comunicación y canales nacionales, ¿cómo surge esto? ¿Dónde está ubicada el Abasto? Y ¿cómo comienza y cómo se llega a esta toma de tierras? Bueno, Abasto, que es una de las localidades de La Plata, son 14 localidades en La Plata, una localidad muy numerosa. Acá hay muchas tierras ociosas en toda La Plata, como me imagino en la mayoría de las ciudades. El gran problema es que muchas de esas son utilizadas por los especuladores de la tierra, por los terratenientes urbanos, por los que hacen negocio con la tierra. Y cada vez que el pueblo quiere recuperar un espacio, porque acá estamos hablando de 39 hectáreas y media que fueron recuperadas, que desde hace años venían siendo usurpadas por una inmobiliaria de acá, que la alquilaba, la loteaba, y la hemos recuperado. Porque lo que grafica, imagínate que acá en La Plata, en el último año solamente, hubo 120 problemas de ocupación de viviendas, ¿se entiende? Uh-huh. Solo en La Plata. Eso grafica un gran problema que es nacional, que es la ausencia de una política de Estado en dar respuesta a la necesidad de vivienda. Convengamos que por acá un terreno sale entre 150 mil y 200 mil pesos. Uh-huh. Para un laburante acceder al procrear, si no tiene un montón de condiciones, trabajo en blanco, más de determinado sueldo, es imposible. Por lo tanto, hay que apelar al tema de recuperar esos terrenos ociosos, como en este caso. Claro que te metes con los que, amparados en una política, aprovechan esos terrenos ociosos para alquilarlos, para venderlos, para expropiárselo, para tomarlos. Y eso es lo que quedó claro en el día de ayer, porque el gobernador Scioli ha ordenado una represión como hace mucho tiempo no se veía en La Plata. Nos cayeron con más de 500 efectivos, tiraron balas de plomo, tiraron balas de salva, de goma, tiraron con perdigones de plomo. Nos detuvieron 13 compañeros que salieron ayer todos liberados a las 11 de la noche, nos golpearon mujeres embarazadas y las detuvieron. Digo, un salvajismo que refleja y que nos quieren hacer aprender, de que cada vez que reclama la tierra te van a cagar a palo. Uh-huh. Lo cual hoy hemos ratificado porque permanecimos acampando a una cuadra del predio, porque el día miércoles se trata la ley de expropiación del predio. Uh-huh. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la provincia. Uh-huh. Y trabajamos con todos para hacer miles ese día que rodeen esa legislatura, ¿no? Que rodeen esa legislatura, que la abracen, pidiendo que esta ley se apruebe una vez por todas. Ramiro, estos terrenos, de ¿a quién pertenecen? Porque nos comentaba el tema de la inmobiliaria, que es la inmobiliaria Mattioli, que es de hecho la que pide el desalojo y el juez, en este caso, en materia penal, le da la aprobación para el desalojo, que fue lo que vos nos estás contando. Digo, ¿a quién pertenece? ¿A quién se lo va a expropiar el Estado provincial estos terrenos? Son terrenos que pertenecían a una empresa en quiebra, llamada quiebra desde el 2001, confirmada la quiebra en el 2004 de una empresa que se llama Texlen, cuyo principal propietario de esa empresa fallece en el año 2007. La deuda central, que era de 7 millones en el año 2001, por el cual se pide la quiebra de la empresa, la deuda central era con el Estado. Por eso el Estado pasa a ser el propietario de la tierra. Mattioli lo único que tiene, después de la muerte del viejo Lentini, lo que tiene, toma la posesión, tiene algunas parcelas para alquilarlas para Quinta, y tiene la posesión bien flojita de papeles está Mattioli. No tiene nada concreto. Nosotros presentamos en la justicia los registros dominales, que grafican eso, que era del viejo Lentini, que era de la empresa Texlen, y que hoy en día son fiscales. Nos llama la atención lo de la justicia. En 5 días, solo teniendo en cuenta la opinión de Mattioli, hizo la denuncia, la fiscal acató, el juez ratificó, el juez del número 3, del juzgado número 3, que se llama Raele, la defensoría 10 apeló, y la Cámara Penal 4 ratificó el desalojo. Solo en 5 días, en un país donde Bubú tiene 274 causas de corrupción y anda tranquilito por su vida después de años y años de estar procesado, acá en 5 días nos dieron el mazazo, ¿no? Y ordenaron el desalojo con todo. Ramiro, ¿cuántas son las familias que estuvieron en...? 1.400 personas, alrededor de 700 familias. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que están, una vez consumado el desalojo, el predio está bajo custodia policial? ¿Cómo es la situación hoy? El predio está bajo custodia policial. ¿Y ustedes dónde están? ¿Están ahí en los alrededores? Una cuadra del lugar. ¿Y la policía? ¿Cómo está la situación de tensión con la policía? Por ahora está tranquilo, por ahí de vez en cuando hay alguna provocación por parte de ellos, pero nosotros hemos garantizado con la seguridad de nosotros mismos la tranquilidad. ¿Han tenido contacto con, luego del desalojo me refiero, con algún funcionario del gobierno provincial? Porque según leemos declaraciones de... Mariotto vino el primer día que nos quisieron desalojar, estuvo acá poniéndole el cuerpo, supuestamente, y dando la palabra de que no nos iban a desalojar. Después, el otro día, nos dieron con todo desde las 5:30 de la mañana, ¿no? Después también hay que decir que ese sector del gobierno ha presentado el proyecto de ley de expropiación. Claro. No así el gobierno de Scioli, no así la figura de Scioli, ni tampoco ha dejado, no hay posición tampoco con este conflicto del gobierno nacional, ¿no? Ese es el otro gran interrogante. O sea que no hubo una instancia previa, por lo que contás, digamos, de aviso, digamos. ¿Ustedes manejaban la situación de que podía haber un desalojo o solamente fue...? Nosotros habíamos sido notificados, pero cayó el día miércoles el desalojo. La fecha de desalojo era el miércoles. A nosotros nos desalojaron ayer. Claro. Sí, sin ningún... ¿Se entiende? Y a las 5... No respetaron ni la misma orden de desalojo. No, sí, había caído, tenía que ser en horario diurno, cayeron a las 5 de la mañana. Claro. Esa fue la situación. Sí, pero bueno, seguimos de pie y el miércoles nos preparamos con todo para ir a la legislatura. ¿Y cuál sería el panorama? Digo, teniendo en cuenta toda esta situación, ¿qué es lo que ustedes, qué información manejan respecto de cuál va a ser el tratamiento de la expropiación? ¿Si hay posibilidades de que salga? ¿Si va a estar complicado? ¿Tienen información al respecto? Bueno, eso no lo podemos saber hoy. Hay varios diputados de distintos espacios políticos que han presentado, un diputado del GEN, un diputado del Frente por la de la Victoria, que con eso dos ya supuestamente hay mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, son los que han presentado el pedido, ¿no? ¿Están todos acampando ahí cerca de donde estaban, Diego, o hay familias que fueron trasladadas a otros sectores? No, estamos todos acampando acá. Uh-huh. Ramiro, una vez que se consuma, y esperemos que así sea, que se vote la ley de expropiación, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que están ustedes pensando? ¿Y cuáles son las propuestas que tienen desde la asamblea vecinal? Cumplir con lo que ya veníamos haciendo uh-huh. antes, que el predio lo dividimos en manzanas, lo loteamos en las 700 familias, bajo la base y bajo la organización del cuerpo delegado por manzana, y dar un gran trabajo para urbanizar y avanzar en viviendas propias y dignas, ¿no? Uh-huh. Es el trabajo, nada más y nada menos. Sí, sí. Contanos un poco sobre la historia. ¿Cuándo, cómo surge la Asamblea Vecinal Legítimos Poseedores de la Tierra? Desde el momento que arranca la recuperación del predio. Desde ese mismo momento nos empezamos a organizar, porque sabíamos que ocupar tierra en este país, no hay decenas de muertos por recuperar tierra. Uh-huh. Esa es la realidad. Por lo tanto, sabíamos que esto solo lo podíamos hacer posible con la organización. Uh-huh. Por último, preguntarte, nos decías que los detenidos fueron liberados por el tema de los heridos, si hay alguien complicado, si está todo normal. Con balas de posta, de goma, tuvimos en los ojos, varios golpeados a patadas, nos tiraron con plomo, lo que nosotros precipitamos la huida cuando nos empezaron a matar los perros con balas de plomo, viste, se arma un barrio y todos llevan sus perros, claro. Y los perros, por supuesto, como fiel animal, defendiendo a su dueño ante la policía, y nos mataron los perros, los tiraban al fuego, y eso dijimos, bueno, si acá seguimos resistiendo, van a ser muchos los que están dispuestos a matarnos, así que decidimos, nos corrieron hasta la ruta 2, que vos, para que vos tengas idea, sí. Son 10 kilómetros, claro, más o menos, claro. Nos corrieron hasta ahí cazándonos. Claro. Sí, tenemos, contá si se nos vienen un montón de imágenes a la cabeza. Hace algunos años ocurrió algo muy similar en Mar del Plata. Algunos de nosotros, ejerciendo nuestra labor periodística, fuimos golpeados y detenidos también en un desalojo por la toma de un predio. Esto es algo que a nosotros nos toca muy de cerca, por eso la importancia que le damos a este tipo de hechos y de situaciones, y por eso nos parecía importante poder hablar con vos. Desde ya agradecerte mucho por intermedio tuyo, mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras, y vamos a ir muy de cerca lo que ocurra el miércoles pasado en la legislatura de la provincia, a ver si sale la ley de expropiación. Así que cuentan con también los micrófonos de FM de la Azotea en Mar del Plata para difundir todo lo que hagan. Bueno, muchas gracias. Los invitamos cuando, si alguna vez se pueden pegar una escapada, que se peguen una escapada, principalmente el día cuando este barrio ya esté, son bienvenidos acá, como también nosotros somos muy bien recibidos y atendidos cada vez que podemos pegar una escapadita a Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Así que el agradecimiento es mutuo. Ramiro, muchas gracias y que tengan un buen día. Dale, adiós, chau. Hasta luego.